Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Nunca les votaría, ni a Rubalcaba ni a Rajoy. Por tanto, este no era mi debate. Era solo un debate, el del continuismo y la mediocridad. Un tibio cara a cara entre los decrépitos representantes de los partidos políticos en descomposición, que centran sus esfuerzos en prolongar sus estatus, en acceder al poder de manera alternativa para que nada cambie, en hacer del bipartidismo una forma hedionda de democracia. Y todo con la complicidad de unos medios que han perdido la capacidad de crítica y que, lejos de exigir la presencia de periodistas en el ruedo, se han convertido en fábricas de dóciles tertulianos. Incluso el presentador del evento, de nuevo un momificado Manuel Campo Vidal, refleja esta decadencia conservadora, esta mediocridad intelectual, este achacoso y trasnochado sentido de la comunicación. Ay, suspiros de España, señoras y señores, queridos y queridas oyentes de Pan y Circo, bienvenidos a una duodécima edición de este duelo radiofónico que cada martes nos convoca a las arenas de Ágora Sol, a Sara Plaza y a mí, Sofía de Roa. Buenas tardes, Sara. Hola, muy buenas, Sofía. Pues nada, hoy volvemos a tener a otros cuatro partidos, ¿no? Parece que estamos pisando fuerte con esto. Pues sí, ahí seguimos con nuestra ronda de partidos políticos. Decir que el texto que acabamos de leer en la introducción no era nuestro, se llamaba De culo a culo, de Javier Pérez de Albéniz, en su blog, en uno de los posts que publicaba esta mañana en El Descodificador, y que nos ha parecido muy, muy oportuno para este día de resaca, de garrafón del debate que vimos ayer por la tele. Pero bueno, hoy seguimos aquí también nosotros con política y con partidos. Pues sí, queremos recordar todos los partidos que hemos tenido ya, que han sido unos cuantos, la verdad. Hemos tenido a Equo, al Partido Pirata, a Izquierda Unida, a Izquierda Anticapitalista, a UPyD también tuvimos, uh-huh. Escaños en Blanco, Republicanos, Partido de Internet y Hartos, .org, eso fue la semana pasada y nada, ahí estamos. Pues sí, hoy vamos a continuar con esta maratón, vamos a empezar con Higiene Democrática, tenemos también al Partido por un Mundo Más Justo, tenemos al Partido Humanista, tenemos al Partido al PACMA, al Partido Animal, y también en la segunda parte del programa nos visitarán dos politólogos expertos expertos en comunicación, que nos ayudarán a analizar esta campaña que estamos viviendo y otras muchas cosas relacionadas con todo el mundo de la política. Ana Ruiz y Alberto Sotillo les esperamos en la segunda parte del programa, como digo, sobre las 6:30 de la tarde. Bueno, pero mientras vamos a ir comentando todos juntos por el Twitter y por el Facebook, ya lo sabéis cuál es, arroba Ágora Sol Radio, y el Twitter lo mismo, y además queremos añadir que vamos a decir nuestro correo por si queréis mandarnos sugerencias, opiniones o bueno, lo que nos queráis decir. panycircoagorasol@hotmail.com. Ahí está ese correo electrónico y sin más que añadir, que empiece el espectáculo. Pues directamente entramos con nuestra primera gladiadora de esta tarde, que llega a las Arenas de Sol. Es una representante del Partido Animalista, PACMA. Laura Duarte, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, bienvenida a Pan y Circo. Gracias. Laura es representante de este partido que se define como defensor de los derechos de todos los animales. En la página web remarcáis que sois la tercera fuerza extraparlamentaria y reivindicáis un trato digno para los animales y trabajáis para conseguir un marco legal que ampare y proteja sus derechos. Eso es. ¿Cuál es uno? Bueno, dime. Sí. No, dime tú. Sí, que esto suena muy simple, pero supongo que son objetivos más concretos lo que busca el Partido Animalista. Eso es. A ver, nosotros defendemos, como bien has dicho, derechos para los animales, derechos básicos. Nosotros no pedimos nada excepcional, nada que pueda incluso molestar a la sociedad. Pedimos que los animales sean respetados, que sus vidas sean tenidas en cuenta, que sus intereses los valoremos y que por tanto tengan de una serie de derechos de los que ahora carecen y que nosotros consideramos que deberían tener y sin que nadie tuviese derecho a quitárselos, ¿no? Y bueno, nosotros incluso vamos más allá y creemos que igual que ha habido una revolución por los derechos humanos, igual que ha habido colectivos siempre rechazados, como bueno, los negros en su momento, los indios, las mujeres, igual que se han ido reivindicando derechos para colectivos que han estado discriminados, nosotros creemos que pronto llegará el momento en que la sociedad pida derechos también para los animales porque sienten y sufren igual que nosotros. Pero quizá este partido se centra exclusivamente en los derechos de los animales y deja fuera quizá otro tipo de políticas. ¿No puede eso debilitar un poco al partido? A ver, bueno, principalmente nosotros es cierto que defendemos los derechos fundamentalmente de los animales, pero lo hacemos desde el punto de vista de los más débiles. Es decir, hay 98 partidos políticos legalizados en España y solamente el nuestro defiende los derechos de los animales. No nos parece descabellado que haya un solo partido que lo único a lo que aspira es a tener al menos representación para exigir derechos para ellos, porque existirá siempre otros 349 diputados que defenderán los derechos de todos nosotros, de todos los humanos. Entonces, no nos parece descabellado que nuestro programa se centre en defender un colectivo concreto. Es más, creemos que debería haber en la representación del arco parlamentario partidos que defendieran intereses concretos de colectivos que sufren discriminación. Pues probablemente incluso un diputado o un par de diputados que defendieran los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres, de la misma forma, como te digo, que nosotros defendemos los derechos de los animales. Nos parece fundamental que esto se haga así. De todas formas, sí que contemplamos medidas que nos interesan a todos, porque nosotros defendemos los derechos de todos los animales, pero por supuesto los nuestros propios también. Y sí que contemplamos medidas que creemos podrían mejorar este mundo tan injusto en el que vivimos. Tenemos medidas para combatir la pobreza, para combatir la discriminación social, que fomentan en todo caso la igualdad de todos los seres humanos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Pues, por ejemplo, en el caso de lo que te comento, que nos parece algo verdaderamente dramático, el caso de la pobreza en todo el mundo, nosotros lo que pretendemos es que esto deje de suceder y atacar el problema de raíz. Y la raíz del problema es que existe una falta de alimentación en una parte del mundo porque nos lo estamos consumiendo en la otra parte del mundo. Nosotros defendemos la soberanía alimentaria, defendemos que cada pueblo pueda sostener lo que necesita por sí mismo. Y ahora mismo en África, por ejemplo, hay cinco países que están explotados por empresarios internacionales que compran todos los recursos que hay en esos países para venderlos a Occidente, al resto del mundo. Y fundamentalmente esto se hace para el cultivo de cereales, por ejemplo, que en su gran mayoría, en un 90%, son utilizados para la alimentación de ganado, un ganado que nos consumimos y nos comemos en Occidente. Entonces, esta desigualdad es la que nosotros queremos combatir. Evidentemente es algo que no solo compete a un diputado que podríamos llegar a tener nosotros en España, sino que es un compromiso de toda la sociedad, de todo el mundo y de todos los organismos internacionales. Pero nuestra medida y nuestra tendencia es a alcanzar la soberanía alimentaria, por ejemplo. Luego, pues tenemos también medidas que creemos que popularmente serán indiscutibles, pues medidas de apoyo a las personas paradas, defensa de la sanidad y la educación públicas, etcétera. Es decir, medidas que cualquiera, no, desde nuestro punto de vista, en su sano juicio defendería. Por supuesto que nuestro programa, en su base, es un programa de defensa de los derechos de los animales. Entonces, que no sé si podría entenderse que quizá si vuestro partido consiguiese una representación dentro de los escaños del Parlamento, quizá sería como un instrumento más que de gobierno, de lobby, digamos. Claro, a ver, nosotros no aspiramos a gobernar. Muchas veces nos preguntan qué haréis vosotros cuando gobernéis o si gobernarais. Nosotros no queremos gobernar el país. Nosotros queremos y creemos que lo más sano para la democracia es que en el Congreso exista una variedad política, una pluralidad que defienda intereses concretos de colectivos diferentes. Eso es lo que nosotros defendemos y nosotros lo que proponemos es la defensa de los animales, porque es aquello que creemos que ahora mismo está más rechazado, más olvidado, es la causa para nosotros más débil. Y nosotros defendemos que en el Congreso tiene que haber alguien que defienda los intereses de los animales, igual como te he dicho antes que tendría que haber alguien que defendiera los intereses, por ejemplo, de las mujeres o de los inmigrantes, de los colectivos que necesitan todavía, y muy a nuestro pesar, la defensa de alguien que les proteja especialmente, porque las leyes generales no defienden a esta gente. Buenas tardes, Laura. Hola. Hemos estado viendo en vuestro programa electoral que promovéis la prohibición de, bueno, la experimentación animal sustituyéndola por el uso de alternativas científicas éticas. Esto quiere... experimentación, me has dicho, es que no te escucho. Sí, perdona. Sí. ¿Esto quiere decir que PACMA no está de acuerdo con la investigación científica con animales? A ver, nosotros defendemos, como digo, que los animales no sean utilizados en todos sus ámbitos. La experimentación es otro de ellos. Existen en todos los casos opciones alternativas a la utilización de animales. Es cierto que la utilización de los animales en experimentos es la más económica y en algunos casos, no en todos, y por eso nosotros no estamos de acuerdo con que eso sea así. Por supuesto que existe un debate moral sobre, en el caso, por ejemplo, de la investigación en medicina, si sería lícito rechazar la experimentación con animales en el caso de que eso supusiera un perjuicio para los humanos. Nosotros principalmente creemos que antes de llegar a ese debate, y ojalá ese fuera el único debate que hubiera, hay que prohibir primero, por ejemplo, que se pueda experimentar con un perro para hacer un champú, por ejemplo. La gran mayoría de la experimentación con animales, aunque no lo creamos, se realiza en el campo de la estética y de la cosmética. La gran mayoría de experimentación con animales. En medicina, en la investigación científica, ese tipo de investigación se está rechazando. Primero, por razones éticas, y segundo, porque se ha demostrado que no es tan, resulta tan beneficiosa como creemos. Los resultados no se aplican de forma tan concreta como nos han querido hacer ver. Por tanto, nosotros, cuando hablamos de la experimentación, hablamos de todas las formas de experimentación, por supuesto, pero la gente debe saber que la gran mayoría de la utilización de animales en experimentos se hace en el campo de la estética y de la cosmética. Y para nosotros no hay un solo argumento que defienda que para un champú o para una crema solar haya que utilizar animales. Sin embargo, para enfermedades, por ejemplo, como los cánceres, Es lo que te digo, existe una parte de la ciencia que utiliza animales para la investigación de ciertas enfermedades. Se han ido desarrollando alternativas y hay muchos laboratorios en Europa en los que han prohibido ya la utilización de animales. Hay países en Europa que ya han prohibido la utilización de animales incluso para la investigación científica, porque se han descubierto alternativas distintas que no necesitan de la utilización de animales para la investigación del SIDA o la investigación del cáncer. Por tanto, nosotros lo que reivindicamos es que igual que la Unión Europea o algunos países europeos han restringido el uso de animales en la experimentación de algunas de proyectos científicos, se haga también en España, igual que se ha hecho en Europa. Laura, otras de vuestras reivindicaciones que podemos leer en vuestro programa electoral están en la prohibición de la caza, por ejemplo, el cierre de las granjas peleteras, la prohibición de importación de pieles, la opción de menús sin productos de origen animal en las administraciones públicas. Todo esto no puede sonar un poco radical. Bueno, nosotros desde luego consideramos que no. Es decir, la prohibición de la caza, nosotros creemos que precisamente no pedimos cosas radicales. Radical sería decir que queremos cerrar todas las granjas del país porque se matan al día, al año, 800 millones de animales. Eso no lo pedimos porque sabemos que socialmente no es el momento de pedir algo así. Tiene que haber una evolución social de muchos años para que eso se pueda alcanzar, si se alcanza algún día. Lo que sí creemos es que hay medidas concretas que muchos países ya se han prohibido y en ningún caso la han propuesto ni proyectos radicales ni políticos radicales, sino personas que consideran que es lo más ético hoy en día. La caza es un deporte perjudicial para el ser humano y para todos los animales que sufren y mueren en ella. Y pedir la prohibición de la caza no nos parece una medida radical, igual que no nos lo parece la prohibición de los festejos en los que sean utilizados animales, la prohibición de ciertos deportes en las que son utilizados animales y otras tantas cosas evitables, no necesarias y que generalmente se hacen por razones de ocio, no por necesidad. Pero quizás simplemente esos puntos de vista sí que hacen, puede ser perder apoyos. Quiero decir que a lo mejor hay personas que les gustan claro los animales. Que nosotros, si tuviésemos un programa en ese sentido más conservador, un programa no tan, vamos a decir, exigente, pues probablemente tendríamos más apoyo, pero es que nosotros, digamos, ese es nuestro principio ético. Nosotros creemos que lo mínimo que podemos hacer por los animales es lo que pedimos, lo mínimo, y pedimos lo mínimo. Aún así, existen miles de personas, 175.000 en las últimas elecciones, que apoyan un programa como este. Nosotros no imponemos que la gente, por ejemplo, tenga que hacerse vegetariana. Nosotros lo que proponemos es que en un colegio, en un hospital, uno pueda ser vegetariano, pedir un menú y no suponga un problema como lo es hoy en día. Hay niños que sus padres pretenden que sean vegetarianos como lo son ellos o quieren inculcarle esa forma de vida y no pueden serlo porque en el colegio no existe una opción de menú. Ese tipo de cosas no nos parecen en absoluto radicales. En toda Europa existen en los colegios y en las universidades menús vegetarianos, incluso veganos, en todas las administraciones públicas. No pedimos nada que en Europa no se haya conseguido ya. Claro, y bueno, y para terminar, ¿qué acciones lleva PACMA el día a día? ¿Cómo lo vive? Pues en ese sentido nosotros siempre decimos que somos un partido político diferente, porque nosotros no hacemos política al uso. Es decir, nosotros durante todo el año, este año bueno, ha habido dos convocatorias electorales y ha sido más complejo, pero nosotros lo que hacemos habitualmente es convocar manifestaciones, concentraciones, presentar denuncias, recursos ante el Tribunal Supremo, recursos ante las audiencias provinciales. Manifestar y denunciar la situación que viven los animales. Ningún otro partido político desarrolla una labor social en este sentido durante el resto del año. Hacen política cuando toca hacer política y no hacen nada cuando el resto del año, ¿no? Nosotros hacemos algo siempre, constantemente. Organizamos la protesta de Tordesillas, ponemos denuncias constantemente, estamos siempre pendientes de casos de maltrato animal y que puedan ser denunciados. Eso es lo que hacemos nosotros todo el año, y cuando hay elecciones tratamos de trasladar esto a la política. Nosotros la política la utilizamos como una herramienta. Creemos que es necesario y es la única manera de cambiar la situación, es hacerlo desde principalmente un cambio legislativo. Y como no hay nadie que lo proponga, lo proponemos nosotros. Y nuestro objetivo es llegar al Congreso para cambiar o tratar de ir cambiando poco a poco la situación actual. Laura Duarte, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros y haber compartido vuestro proyecto del Partido Animalista. Perfecto, gracias por llamarnos. Un abrazo. Un placer. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Una música dulce. sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh. Negro, dipinto di blu, felice di stare lassù. Continuamos en Pan y Circo cuando son casi las 6 de la tarde y ahora lo hacemos con Ramiro Viñuales, candidato a la presidencia del partido por un mundo más justo. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros. Bueno, Ramiro, cuéntanos un poco. Un partido más justo es una agrupación que pretende contribuir a este país, a reformarlo también democráticamente, a vivir con dignidad. Quizá tú nos lo puedas definir un poquito mejor. Pues yo espero que sí, la verdad. El Partido Político por un Mundo Más Justo se crea en el año 2004, no somos un partido reciente, tenemos ya una pequeña andadura, un pequeño caminar, y desde el año 2004 intentamos introducirnos en las administraciones y en las instituciones españolas desde el punto de vista de la participación política como tal, como partido político, para desarrollar, implementar e intentar conseguir nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es otro que dar prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión, tanto en España como en los países en desarrollo. Así pues, consideramos que el principal problema que tiene la humanidad es el de la pobreza. No en vano hay más de 1.000 millones de personas en otros países, en países en vías de desarrollo, que se encuentran en situaciones de extrema pobreza, y según los últimos datos de las encuestas del INE en España, casi 8 millones de personas están atendidas por los servicios de acción social y por entidades de acción social. Casi 8 millones de personas se encuentran en situación de exclusión y de pobreza en España. Y para conseguir esos objetivos, Ramiro, ¿cuáles son las prácticas que estáis poniendo en marcha o que queréis implementar? Nosotros tenemos quizás dos vías fundamentales. La primera es la vía de la denuncia. Como partido político extraparlamentario, consideramos que la denuncia es un mecanismo y un instrumento ante el cual poder reflejar las situaciones de injusticia que se están produciendo, no solo en España, sino en países en vías de desarrollo. Así, por ejemplo, en el día de hoy conmemoramos el aniversario, ¿no?, del desmantelamiento del asentamiento que había junto a el Aiún en el Sáhara Occidental, ¿no? Pues hacemos ese tipo de denuncias, por un lado. Por otro lado, denunciamos la situación que están sufriendo los inmigrantes en situación administrativa irregular en España, en los centros de internamiento de extranjeros. Por otro lado, hacemos o intentamos hacer una interlocución lo más cercana posible a aquellas entidades sociales que están trabajando en España en factores de exclusión, y en segundo lugar, con las organizaciones que están trabajando en cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y promoción y fortalecimiento de los derechos humanos. Todo ello con un último objetivo, y es establecer una serie de propuestas políticas que vayan en nuestros programas políticos de cara a las elecciones, con ese fin que os comentaba anteriormente, de llegar a las instituciones para poder plantear esas propuestas, ¿no? Bueno, muy buenas tardes, Ramiro. Hemos estado viendo en vuestro programa que defendéis valores como la justicia universal, la equidad, la coherencia, el compromiso, la transparencia, el rigor y la seriedad. Estos son valores que la verdad es que deberían tener muchos partidos, pero centrándonos en la transparencia, ¿creéis que es la clave de la política? ¿La confianza, la transparencia? Es una de ellas, la verdad, sin lugar a dudas, que desde el punto de vista de la información, ¿no?, y del acceso a información por parte de todos los ciudadanos a las actividades, gestiones y utilización de los recursos económicos, fundamentalmente los presupuestos, ¿no? Debemos, bueno, pues es una opción y una necesidad que tiene la ciudadanía, ¿no? Y creemos que la transparencia por esa vía puede ser una de las de los mecanismos por lo que nosotros defendemos y luchamos. Y por otro lado, a nivel interno como partido político también intentamos, y así lo solicitamos, y después de todo un proceso interno de reflexión hemos decidido que el valor de la transparencia era un valor de nuestro partido, llevar a cabo todos los procesos internos con la mayor transparencia e información posible, y desde el punto de vista de la decisión, de forma asamblearia y democrática entre todos los afiliados y militantes del partido. No, sí, de hecho, vuestros presupuestos se pueden leer en vuestra página web de manera bastante fácil, aunque no sé eso cómo se podría llevar a lo que es un gobierno central a ese nivel. Mira, creo que somos, como detalle un poco a lo mejor anecdótico y curioso, el único partido que a día de hoy tiene publicados en su página web los presupuestos. Creo, no he echado un vistazo en los últimos días más que a referencias programáticas en otras páginas web de otros partidos políticos, y creo que es un primer paso. Entiendo que tenemos un presupuesto muy reducido, ¿no?, que está en torno a los 50.000 euros. A lo mejor en situaciones de mayor envergadura pues habría que hacer una reflexión, pero cuando teníamos 5.000 euros de presupuesto pues publicábamos las cuentas, cuando teníamos 50.000, y ojalá que cuando tengamos 500.000, si es que llegamos o tenemos que llegar a tener 500.000 euros de presupuesto, pues también los publiquemos. A nivel del Estado, los partidos políticos tienen obligación de depositar sus cuentas ante el tribunal, y la idea sería que hicieran públicas todas sus cuentas, ojalá lo hagan. Sí, entonces, ¿qué opináis sobre la financiación de los partidos actuales? Bueno, pues mira, para un partido minoritario que se queda fuera con 126.000 votos al Senado en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, frente a otros partidos que, bueno, pues que obtienen financiación con un número menor de votos, pero por haberlos asignado a lo mejor a alguna circunscripción electoral específica, pues nosotros consideramos que eso no está bien, ¿no? No está bien. Además, entiendo que los partidos políticos, aunque contribuyen a la democracia, y así está establecido en la ley de partidos, y por eso se establecía que la financiación de partidos políticos fuera por esa vía, deben autofinanciarse, ¿no? Y deben controlarse muy, muy mucho cómo llevan a cabo su financiación. Y creo que el esfuerzo de los militantes y el esfuerzo de los afiliados debe ser lo que contribuya al músculo financiero de un partido político, ¿no? Ramiro, también me gustaría que me contaras un poco de vuestro partido, que realmente no es que sea muy, muy, muy conocido. Me gustaría que me contases cuántos sois, quiénes lo formáis, en qué circunscripciones habéis conseguido los avales y cómo ha sido esa experiencia. Mira, el partido político lo forma o lo crea en el año 2004 Antonio Sigra, un ingeniero de caminos que con 29 años marcha de viaje de novios a Guatemala. Y vivió una experiencia bastante impactante, difícil y compleja en Guatemala City por darse cuenta directamente de lo que es la pobreza y la inseguridad y la realidad de los países en desarrollo. Cuando llega a España considera que sin sentirse culpable de la situación que está pasando en Guatemala y que ha vivido, sí se siente responsable y decide impulsar pues lo que es un proyecto político, ¿no?, y lanzarse un poco al ruedo casi de forma individual con tres amigos. En marzo de 2004 ponemos en marcha ese proyecto. Hasta a la fecha de hoy, es decir, en estos 7 años largos, el partido político ha crecido hasta tener 190 afiliados, aproximadamente unos 1.000 colaboradores más o menos puntuales y una presencia geográfica en todo el territorio nacional, en algunos lugares con un grupo más importante en cuanto a número y en otras localidades, en otras provincias o comunidades autónomas con menor número, con menor presencia. Respecto a lo que me comentabas, ¿no?, a lo que me preguntabas de cómo hemos vivido el proceso de la captación de los avales y las firmas y dónde vamos a poder presentarnos el próximo 20 de noviembre, nosotros llevamos a cabo la captación de firmas en 43 provincias, de las cuales dos de ellas, 41, por lo tanto, nos resultaron favorables y suficientes. Tuvimos que subsanar en algunas de estas provincias. Hemos tenido muchas dificultades en algunas de ellas con las juntas electorales provinciales. Posteriormente, algunas nos denegaron la subsanación. Pasamos a presentar un recurso contencioso administrativo y, por último, un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que fue denegado por extemporáneo. Hemos solicitado un recurso de súplica y en el día de hoy mismo, nos ha contestado el Tribunal Constitucional, el fiscal, que no lo aceptaba. En total, 35 circunscripciones. Bueno, pues... Enhorabuena, porque según cuentas parece que ha sido duro esa trayectoria por conseguir la representación. Ha sido una trayectoria difícil, pero quizá lo más interesante que puedo resaltar a los oyentes de esta experiencia ha sido nuestra labor en la calle, ¿no? Hemos echado a todo el partido a la calle, todos nuestros militantes en una... ¿Cuántos sois? ¿Perdona? ¿Cuántos sois? Somos, ya te decía, aproximadamente unos 200 afiliados, ajá, un poquito menos, 190 afiliados, 1.000 colaboradores, pero en lo que ha sido la campaña de captación de avales desde finales de septiembre al 17 de octubre, habremos estado participando unas 400 personas para conseguir esas 43 circunscripciones, que al final se han quedado en 35, y la experiencia ha sido muy bonita, muy interesante, y la respuesta ciudadana ha pasado, por un lado, en primer lugar, por la sorpresa. La gente en la calle se sorprendía mucho de que no solo nosotros, sino muchos otros partidos extraparlamentarios estuvieran recogiendo firmas y se enterasen en ese momento de la reforma de la ley electoral que exigía estos avales a los partidos no representados en el Congreso y en el Senado. En segundo lugar, una cierta indignación. Otra vez volvemos a lo mismo, se quieren quedar con el pastel, expresiones de este tipo más elevadas de tono o menos. Y en tercer lugar, una respuesta de solidaridad, una amplísima mayoría de la ciudadanía, muchas veces desconociendo incluso, porque no tenemos esa capacidad de difusión del partido aún hoy en día, pues se interesaba por el proyecto y sobre todo firmaba y avalaba el proyecto, ¿no? Con lo cual, en este sentido, sorpresa, indignación y solidaridad serían las tres características. Y Ramiro, ¿no habéis pensado en uniros a otros partidos para ser un poquito más fuertes o no encontráis a alguien con quien aparejaros? Mira, sí, durante este año y desde la manifestación de lucha contra la pobreza el día 17 de octubre del año 2010, donde coincidimos con la formación, en su día Fundación Equo, desde ese momento hasta el mes de septiembre, o sea, durante 9 meses, hemos estado en conversaciones con algunas otras formaciones políticas. La primera de todas ha sido Equo, en segundo lugar con Democracia Participativa, y ha habido diferentes acercamientos de otros partidos, algunos no constituidos como tal, y simplemente ideas de constituirse un partido, ¿no? Algunos de ellos a raíz de todo el movimiento del 15M, ¿no? En este sentido, deciros que durante el mes de junio, julio y agosto, y después de varias conversaciones intensas e interesantes con los miembros de Equo y de estas otras formaciones, iniciamos un proceso interno de deliberación, reflexión, sede a sede, delegación a delegación, uh-huh, y al final el resultado ha sido que amplia mayoría de los afiliados han decidido presentarnos en solitario y, por lo tanto, entrando a valorar si es más oportuno o menos el hecho de ir en formación o en coalición con otras formaciones políticas, debemos respetar la decisión de los afiliados, que han considerado que nuestra verticalidad y nuestra prioridad es que en la agenda política se acabe de una vez ya de ambigüedades y nos centremos a luchar contra la pobreza como principal problema de la humanidad y principal problema y causa de exclusión social en España, y en este sentido pues vamos en solitario, pero en ningún caso hemos tenido todos estos procesos y la verdad es que con bastante buena sintonía y entre otros a Equo le deseamos el mayor de los éxitos en estas elecciones, ¿no? Y en todo caso, para el tema de los avales, todos los partidos minoritarios hemos estado unidos de la mano para apoyarnos mutuamente, ¿no? Ramiro, pues muchísimas gracias, mucho ánimo y mucha suerte con vuestro trabajo. Un placer y muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien, continuamos en Pan y Circo. Ay, tú preguntas, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miel. Ay, qué pregunta, lo más grande de esta noche, que se hizo de día, si saliera el sol, aquí me verías. Como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. 6:10 de la tarde, continuamos en Pan y Circo y ahora con conexión telefónica con Javier Alonso Vaquero. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Javier es el presidente de Higiene Democrática, un partido político singular, como dicen en su página web, que se diferencia del resto de formaciones políticas en diferentes aspectos. Javier, ¿nos puedes comentar cuáles son esos aspectos? Pues sí, en primer lugar, bien hallado. Somos un partido político singular y con escasos recursos que surge de la decepción que nos causa la clase política española, además de la escasa confianza que tenemos en que vayan a ser ellos quienes cambien un sistema que ellos mismos han moldeado en su propio beneficio. Y nuestro único objetivo es ese, acabar con los abusos que los grandes partidos han generado en 30 años de democracia. Ajá. Y, Javier, ¿este partido cómo se creó, cómo se formó, cómo trabaja en el día a día? Bueno, nos creamos un poco a través de gente que pues coincidía con la decepción esta que nos genera la clase política. Estamos todos involucrados en el ámbito político, pero ninguno hemos formado parte de ninguna formación y simplemente, pues eso, estamos indignados de esta bipolaridad de izquierda, derecha, PP, PSOE, cuando todo el sistema está manipulado por ellos. Una de las cosas por las que vuestra formación, una de las cosas que queréis limpiar, digamos, es ese derroche de dinero público, esos excesos de la política y hacer que la responsabilidad civil y penal de los políticos que hacen malversación de fondos públicos logren tener unas penas más rápidas y más justas. ¿Y cómo lo queréis llevar a cabo? Bueno, a través de todas las medidas que planteamos en la página web de forma horizontal, pero te diré, porque hay la dicotomía de izquierda a derecha que la gente se plantea pensando es mejor la política económica de un partido o de otra. En realidad no es cuestión de política económica, es cuestión de utilización de los recursos, porque me puedes decir, bueno, utilizamos los recursos públicos desde el punto de vista keynesiano para generar empleo público, y yo te puedo decir, fenomenal, demuéstramelo. Pero si esos fondos públicos los utilizas para alimentar intereses de partidos, entonces al final es que hacemos todo lo contrario, ¿vale? Porque hay ONGs que funcionan perfectamente, dan una respuesta social a la sociedad y está justificada la subvención, pero hay otras ONGs que están ligadas a muchos partidos políticos y que reciben cuantiosas subvenciones y donde te vas a su contabilidad y te das cuenta que el 95% de la subvención que reciben no es para ayudar en su finalidad, sino es para cubrir los sueldos de gente que está ligada al partido. Entonces suma y sigue, así tenemos miles de ejemplos. Hay un ejemplo muy significativo, por ejemplo, para nosotros, que son o las televisiones públicas o las ¿cómo se llaman? Las empresas públicas. Las televisiones públicas, a día de hoy, tienen una deuda de 52.000 millones de euros. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿para qué nos sirven las televisiones públicas? Y no hablamos de la televisión española, hablamos de que en Trujillo hay una televisión pública, en Alcalá de Guadaira hay otra televisión pública, y todas generan unas deudas por valor de la mitad de lo que pagamos a las pensiones. O sea, dices, bueno, es que es una barbaridad. De hecho, ¿no sería más razonable tener una televisión pública estatal con divisiones territoriales y no hacer este despilfarro absoluto? Pues es que eso es dinero contante y sonante, porque podemos decir, un parlamentario pues ha gastado 12.000 euros, bueno, sí, vale, bien, está mal, pero es peccata minuta. Pero es que hay partidas presupuestarias brutales que menoscaban nuestros propios derechos. Y este es un buen ejemplo, 52.000 millones de euros en publicidad de partido, que es la finalidad última de muchas televisiones públicas, cuando las pensiones es justo el doble. Oiga usted, recorte y aumente nuestras pensiones. Ya sé que es una simpleza, pero es que tenemos que empezar ya a hablar de forma simple. Porque las cosas que son difíciles de explicar es que normalmente son difíciles de entender. Sí, y una preguntita, Javier. Hemos estado hablando de los excesos de las administraciones públicas, del derroche del dinero público. ¿Qué opinas entonces de las campañas electorales, estas grandes campañas que se montan en algunos partidos? Bueno, es lo mismo, es más de lo mismo, pero el problema es que la financiación de los partidos públicos la subvencionamos todo. Y nosotros, por ejemplo, somos un partido político muy pequeñito y no tenemos capacidad de salir al medio. Vosotros os agradecemos que nos habéis dado esta oportunidad, pero es que debería ser al revés. Dice, bueno, si usted quiere subvencionar desde el Estado, desde el Gobierno, a los partidos políticos para que lo conozcan los ciudadanos, un poco por esa necesidad de difusión, hágalo al revés. Los partidos que no se conozcan, que tengan más fondos, y los que más se conozcan, lo contrario. O sea, ¿quién no conoce al PP o al PSOE? Mi ciudad está abarrotada de banderolas del PP y del PSOE. Sí, sí, claro. Javier, otra de las cosas que nos gustaría comentarte, que estamos leyendo en vuestro programa, es que decís que utilizaríais el instrumento bisagra con el que los partidos racionalistas han venido hipotecando a todos los gobiernos de España, pero en beneficio de todos los españoles. Y también apuntáis en este sentido que estaríais dispuestos a pactar con cualquier gobierno que lleve a cabo un proyecto de reforma como las que vosotros proponéis. ¿No, sí, no es eso un poquito general? Quiero decir, ¿estaríais dispuestos a pactar con cualquiera? No, con cualquiera no. Hemos dicho con cualquiera que tenga capacidad de gobierno. Entonces nos estamos reduciendo a PP o a PSOE. O sea que... no pactaríamos con Bildu, por ejemplo, que uh-huh. tampoco tiene capacidad de gobierno. Es con cualquiera de los partidos que tiene capacidad de gobierno. ¿Con PP y PSOE? Con PP diciendo? O PSOE. En estas circunstancias no es que nos guste ni el PP ni el PSOE, es que el gobierno de España depende de ellos. Y ellos solo dependen de dos cosas. Su única baza débil es las urnas, que las tienen más o menos controladas, porque la gente alimenta las ideologías y con eso consiguen que la gente se siga pensando que es del Betis o del Sevilla, de izquierdas, de derecha, del PP o del PSOE. Eso lo tienen muy bien dominado, pero luego tienen una gran debilidad, que es la necesidad de mayoría absoluta. Uh-huh. Esa debilidad, hasta ahora, la han venido cubriendo los partidos nacionalistas, que han barrido siempre para acá. Se haga lo que ¡ay! Se ha cortado. Hemos perdido a Javier, no hay problema. Bueno, vamos a intentar recuperarle, a ver si podemos conseguir retomar esa llamada. Y si no, continuamos con un poquito de música y con más programa. Ya sabéis, también tenemos otro programa esperando, a otro partido, el Partido Humanista, y a dos politólogos expertos en comunicación que nos van a ayudar a analizar esta campaña. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Thank you. Bien, 6:20 de la tarde, continuamos en Pan y Circo con nuestra ronda de partidos políticos que luchan en la batalla electoral para conseguir una representación en el Congreso de los Diputados el próximo 20 de noviembre. Y ahora llega el turno del Partido Humanista, de manos de su cabeza de lista, José Luis Álvarez. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar en vuestro programa. Pues para eso estamos, José Luis. En primer lugar, quería que nos contases un poquito cuáles son los rasgos más significativos del Partido Humanista. Bueno, el nuestro es un partido que nace en el año 84 y proviene de un movimiento social, de un movimiento más amplio, que no es únicamente político. Y por definir nuestros rasgos principales, pues podríamos decir que es un partido que está siempre por la defensa de los derechos humanos. Como su nombre indica, es un partido humanista y por lo tanto consideramos que todo el sistema político, económico, social tiene que estar al servicio del ser humano, poniendo al ser humano como valor principal y siempre con la metodología de la no violencia activa como forma de lograr nuestros propósitos. Podría extenderme mucho más, pero como sé que en la radio son tiempos cortos, creo que con eso sintetizamos un poco lo que es nuestro partido. Bueno, leyendo vuestro programa electoral, hay algunas cosas que nos llaman la atención y que nos gustaría que compartieras con nosotros. Ajá. Por ejemplo, ¿hemos perdido la llamada? No, estás ahí, perdona. Sobre todo en la educación. Sí. Queréis evitar la educación ideológica e identitaria con los hijos. ¿Cómo pretendéis llevar ese tipo de objetivo Bueno, el tema de la educación es obviamente una de las preocupaciones que debería estar en la cabeza de todos y sobre todo de los planes de los políticos. Nuestras propuestas educativas, en primer lugar, se basan en una educación pública, gratuita y de calidad para todos, evitando la privatización más o menos encubierta que se está llevando desde hace un tiempo en este país, ¿no? Desviando recursos públicos hacia colegios privados y tratando de instaurar dos sistemas educativos distintos, uno para la gente que tenga recursos y lo pueda pagar y otro para la gente que no tiene recursos, que va viendo cómo las escuelas donde van sus hijos se van degradando precisamente por falta de recursos económicos, falta de profesores, bueno, etcétera. Todos hemos visto los últimos meses lo que están reclamando los los profesores, ¿no? Sí. Respecto a la educación, yo creo que hace falta una reflexión en torno a qué tipo, qué modelo, qué ser humano queremos educar y queremos para el futuro. Actualmente hay muchas prácticas educativas, y si ya vamos hasta el ámbito universitario, con el Plan Bolonia lo estamos viendo, que van enfocadas a satisfacer las necesidades del mercado. Es decir, no estamos formando seres humanos, digamos, completos o con una capacidad crítica, con una capacidad autocrítica, que estén aprendiendo cosas y que estén investigando por sí mismos, descubriendo sus cualidades, tanto en lo intelectual como en lo emocional, como en lo físico, sino que estamos construyendo seres humanos destinados a servir a unos intereses de mercado, lo que está demandando en este momento. ¿Y una ley de huelga también queréis aprobar? ¿Una ley de huelga? Sí. Aquí pone aprobar una ley de huelga que garantice el derecho a la huelga, el derecho al trabajo y el derecho de los ciudadanos a recibir servicios y eliminar a los matones que se disfrazan de piquetes informativos. ¿Eso, en qué programa le he leído eso? Pues en la página web vuestra. Estaba, no sé. Me suena un poquitín antiguo. Pero desde luego no está en nuestro programa de la web de elecciones 2011, te lo puedo garantizar. Quizá no estaba actualizada, pero esa parte. Si quieres hablamos del derecho de huelga, no tengo ningún problema, me parece que es un derecho esencial de todos los trabajadores, pero eso no está en nuestro programa. propuestas en trabajo van en otra dirección. Me parece que hay, ¿en cuál? Hay mucho que hablar de trabajo y de economía. ¿En qué dirección? Bueno, pues el tema del trabajo, yo creo que todos estamos viendo que actualmente se está favoreciendo mucho más al capital que al trabajo. Pareciera que son los capitales los que, o el gran capital, el dinero, el que tiene el manejo de la situación y el que es lo más importante en este mundo. Sin embargo, quien produce las cosas, quien ofrece los servicios y quien consume los bienes y los servicios, sí, son las personas, no son los capitales. Uh-huh. Entonces, por un lado, consideramos que hay que quitar los capitales por agravar el movimiento de capital, y por otro lado, nosotros estamos impulsando desde hace tiempo una ley de propiedad participada de los trabajadores, que sería que tanto trabajadores como empresarios pudieran compartir el beneficio y la gestión de la empresa. Nosotros lo llamamos una economía mixta porque no pensamos que haya que ir hacia un modelo como el que hubo en el llamado socialismo real, o sea, en los países del este, cuando existían los dos bloques, en el que todo estaba concentrado por el Estado, y la concentración tanto económica como de poder nos parece negativa porque separa la capacidad de decisión de las personas, ni tampoco este modelo neoliberal en el que el poder y el dinero se están acumulando en unas pocas élites. Por eso esa economía mixta que denominamos, que por lo que abogamos es por un tipo de economía más autogestionada, más cooperativista, y en que eso, empresarios y trabajadores puedan compartir tanto el beneficio de la empresa y también las decisiones. Y por otro lado, que las empresas tengan que destinar, eso sí, por ley, estas empresas de propiedad participada de los trabajadores, sí, una parte de sus beneficios, obligatoriamente tengan que reinvertirlo bien en las mejoras dentro de la propia empresa o bien en la creación de nuevos puestos de trabajo para evitar que el capital se vaya a los circuitos especulativos. José Luis, muchos simpatizantes del Partido Humanista han, ajá, estado implicados muy directamente en el 15M, en, sí, diferentes grupos de trabajo. Debido precisamente a que sí que es cierto que algunos de los valores que todos compartimos los comparte el Partido Humanista y también otros. Y, sí, y de ahí han salido muchas críticas, ya que hay muchas personas que apuntan a que el Partido Humanista es una especie de secta. ¿Qué tienes, ajá, que decir ante ese tipo de críticas? Bueno, tal vez tendrías que preguntárselo a los que hacen las acusaciones. Fíjate, yo te diría que si fuéramos una secta, invitaría a la gente a que se viniera. Nosotros seguimos con nuestra acción, que es la, como te he dicho, la no violencia activa, y seguimos por la defensa del ser humano. Aquellos que quieran seguir soñando o pensando que va a venir el hombre del saco o el coco a comérselos, pues yo creo que se califican más ellos mismos que lo que dicen acerca de nosotros. Pues José Luis, ya para terminar, me gustaría que nos contaras un poco esta experiencia, cómo ha sido la experiencia de recogida de avales. Bueno, la ley es evidentemente injusta. Yo creo que lo que está haciendo es que el pluralismo político se vea limitado y la capacidad de elección de la gente se vea limitada al intentar evitar que determinados partidos, aquellos que no tenemos representación parlamentaria, podamos concurrir en las elecciones. Pero dicho esto, en nuestro caso me parece que más que lamentarnos, hemos utilizado esa dificultad que nos ponían y la hemos aprovechado para salir a la calle y hablar con mucha gente. Y la respuesta ha sido muy positiva. En Madrid hemos recogido alrededor de 10.000 firmas, cuando las necesarias eran 4.000, y hemos encontrado mucha simpatía, porque yo creo que la gente realmente está con ganas de cambiar este sistema, que es evidentemente un sistema que camina hacia su propia autodestrucción. Uh-huh. José Luis, pues muchísimas gracias y mucho ánimo con ese trabajo. Efectivamente, casi todos los partidos nos dicen que al fin y al cabo esta recogida de avales por lo menos sí que ha servido para salir a la calle y para poner a los partidos en más contacto con los ciudadanos. Uh-huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias por participar. Gracias a vosotros. Hasta otra. Un abrazo. Chao. Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de nuevo. Javier Alonso Vaquero. Hola, ¿qué tal? Perdona, recuperamos esa conexión telefónica, que hemos tenido un pequeño problema y hemos perdido la llamada contigo. La conexión. Pues bueno, ya tenemos muy poquito tiempo, ahora nos hemos quedado un poquito cortos. Justo de tiempo. Pero bueno, nos estabas contando ese proyecto del Partido Higiene Democrática. No sé si querías destacar algunos puntos más de lo que nos estabas contando. Estabas hablando del empleo. Quizás nos interesa saber también cuáles son vuestras medidas en políticas sociales. Bueno, en políticas sociales es nosotros en realidad no nos inmiscuimos en las políticas concretas del que se encargan los partidos, porque nuestro proyecto en realidad es un proyecto de reforma del sistema, de reforma de los abusos de los políticos para que haya separación de poderes, para que no haya duplicidades entre las administraciones, pues todos los abusos que han generado ellos en 30 años de democracia. Por tanto, nosotros no nos inmiscuimos en sus políticas porque para eso le damos los votos, para que hagan la política que consideren oportuna, toda vez que nosotros entendemos que las ideologías se han vaciado de contenido. Por tanto, al final, en política económica y en política social, los dos se aproximan mucho a los objetivos, aunque lo que hacen es echar gasolina a cualquier rescoldo de presunta discrepancia, cuando al final no es tal discrepancia, para fidelizar a sus votantes. Pero bueno, por tanto, nosotros en políticas no nos metemos, sino que nos metemos en una política de reforma. Y terminar diciendo que consideramos que es hora de dejar de quejarse, como nos quejamos mucho, para alimentar con nuestra resignación a los políticos que solo piensan en ellos. Creemos que es hora de dar un paso hacia adelante y de comprometerse. Creemos que tenemos que hacer algo por nosotros mismos, por nuestros hijos, que ya son muchos, y por nuestro modelo de vida. Porque solo entendemos que solo desde dentro de la política podremos frenar a esta clase política, que nos está hipnotizando con eslóganes, nos manipula con ideologías e identidades y nos fideliza justo eso, echando gasolina a cualquier rescoldo susceptible de generar discrepancia. Tenemos que dejar de ser de una vez esa mayoría silenciosa que cada 4 años mete una papeleta en una urna y a partir de ahí le da barra libre a los políticos. Creemos que la soberanía popular reside en el pueblo español y que es hora de recuperarla. Nosotros somos gente corriente, como dice nuestro lema, pero estamos dispuestos a hacer cambios extraordinarios. Javier, para terminar, ¿qué esperáis conseguir para el 20N? Generar tensión, porque no esperamos gran cantidad de votos. Pero bueno, creemos que hay que estar ahí, hay que generar tensión para que este caballo que va desbocado tenga un poquito de presión en su boca. Bueno, pues esperemos que sí, que este caballo desbocado, como tú dices, encuentre de nuevo ese camino y coja un trote adecuado. Os quiero agradecer la comunicación, la doble comunicación, y sobre todo vuestra labor, porque creo que en el plano en el que estáis trabajando es importantísimo. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena y ánimo. Muchas gracias, Javier. Muchísimas igualmente. Gracias. Un abrazo. Otro para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados. por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje, máquina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, brindo por nosotros dos tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo. Bien, pues cambiamos de tercio totalmente, dejamos ahora mismo los protagonistas de los partidos políticos a un lado y pasamos al otro lado para analizarles y para ver cómo trabajan desde otra óptica. Para eso tenemos aquí en el estudio a Ana Ruiz, a Fernando Diógenes y a Alberto Sotillo. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellos tres son politólogos y expertos en comunicación y en este inicio de campaña, bueno, en inicio ya estamos un poquito avanzados, queremos analizar con ellos cómo está haciendo todo esto, cómo los aparatos de los partidos políticos están poniendo en funcionamiento toda su maquinaria y toda esa munición en medio de un panorama tan, tan desolador como el momento tan complicado en el que estamos pasando. Y queremos tener sus impresiones, primeramente de este llamado debate de ayer. Bueno, debate que, por lo menos en los medios tradicionales y también en los medios a través de redes, se comunica un claro ganador, pero añadiendo y analizando algunos datos, hemos visto que no, casi un debate muy, muy empatado. Los dos han conseguido los dos objetivos que tenían claros. Uno, el de Rajoy mantenerse en esos 11 millones, no perder ningún voto. Y en el caso de Rubalcaba, tiene otro objetivo totalmente diferente, sería la movilización del electorado de izquierda, aquellos votos indecisos, bien otros promiscuos que tienen intención de votar al PP, y sí que hay datos que recogen entre un 3 y un 4% que anoche pensaron volver a votar a Rubalcaba. Fernando, Alberto. Sí, bueno, yo creo que se ha producido una cosa que no esperábamos, que era que precisamente Rubalcaba es al final el que no ha necesitado ganar el debate para conseguir su objetivo, lo cual es algo paradigmático porque teóricamente se veía como que Rajoy era el único que le bastaba con no perder, pero ha resultado que Rubalcaba, con estar y no ganar el debate, por lo menos por la mayoría que se esperaba, ha conseguido una serie de objetivos, por lo menos, como decía Ana Ruiz, muy locales, digamos, en el sentido regional de su partido, de su audiencia, en el que sí que ha conseguido movilizar, incluso por lo que hemos podido hablar con algunos indecisos antes y después del debate, pues sí que han conseguido, no tanto decantarse, pero sí volver a ver el Partido Socialista sin el odio visceral que antes le profesaban. Exacto. Han conseguido, por lo menos, que vuelva esa pequeña, esa ilusión. Entonces, en ese sentido, Fernando, también puede que este debate que hubo ayer ha hecho perder posiciones a todo el resto de partidos que no son Partido Popular y Partido Socialista. Visto de esa manera, puede que sí. Aún así, según las palabras de Rubalcaba, yo creo que estaba movilizando a su propio electorado, aquellos votantes que se le pueden fugar en el último momento. De hecho, si hablas con gente de agrupaciones y votantes aférrimos del Partido Socialista, pues la crisis ha rasgado un poco a determinadas familias y determinadas personas que eran proclives a votar al Partido Socialista. Tal vez esa gente ahora mismo la acaba de recuperar, pero no sé, eso depende también de la participación que haya. Todos sabemos que la participación influye mucho en los resultados que pueda tener el Partido Socialista Obrero Español. La participación que pueda haber también va a influir bastante en la representación de los demás grupos parlamentarios. Y al PP esto no le va a influir para nada porque su techo es su techo y esto es como el que va a misa y luego va a votar, que es básicamente el electorado del Partido Popular. Ana, deja fuera las más posibilidades que pueden perder, por ejemplo, ECO, Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, los partidos con los que hemos hablado esta tarde. Izquierda Unida va a tener unos resultados, se prevén, bastante buenos. De hecho, es probable que doble en escaños. El resto de partidos lo van a tener un poquito difícil. Por lo tanto, creo que el electorado se va a debatir entre, aparte del PP, PSOE, entre Izquierda Unida y UPyD. El resto va a ser difícil que consigan algún tipo de escaño en el hemiciclo. Uh-huh. Pero desde luego, de los 34% que aún no han decidido el voto, de ahí probablemente se esté ese 27%, que va a estar repartido. Uh-huh. Bueno, todavía quedan muchos días de campaña. Llevamos unos, 5, 6 o 7 días. Una semana de campaña. ¿Cómo está siendo para vosotros esta campaña? No sé si tiene diferencias con otras o si tiene similitudes o se está haciendo distinta. Es bastante parecida, por lo menos los grandes partidos, focalizado, como estábamos comentando, en no perder votos o recuperar los pocos que se puedan tener. Igual, cuando estábamos preguntando con esto de los medios, de los partidos más pequeños, ya en la encuesta del CIS previa al debate se veía que no iban a tener ni siquiera opciones. Entonces, al final, lo que a lo mejor se está jugando, y es a lo que están de nuevo utilizando los últimos días de campaña, que entre comillas, porque con la precampaña esto ya sería los últimos días de la campaña electoral, a reconducir ese voto útil o a denominarlo. Entonces, salvo que, digamos, los partidos minoritarios vuelvan a salir a la calle y a recordar su presencia, el votante puede tender a olvidarlos, y eso es lo que esperan los partidos más grandes, que el olvido de la existencia del partido minoritario vuelva a dar el voto útil, por ejemplo, al Partido Socialista o incluso a Izquierda Unida, que, bueno, no debería ser tratado tanto como minoritario. ¿Y cómo se cocinan esas estrategias dentro de cada aparato de partido? ¿Y cuáles son? Quiero decir, el Partido Socialista está sacando unos vídeos, el Partido Popular está sacando otro tipo de vídeos, mensajes distintos. Diferentes. Sí, ¿cómo valoras la campaña? ¿Está siendo una campaña de tono suave? ¿Está siendo una campaña agresiva? Ha llegado un punto en el que yo me he llegado a preguntar si realmente había una campaña electoral. ¿Así? Realmente los mensajes han ido muy a rasero, muy bajo. Rubalcaba se ha ocupado más de explicar a su propia militancia lo que se ha hecho mal en el Ejecutivo, lo que quieren hacer ahora y lo que quieren proyectar en un futuro, más que hablar con el propio electorado fugaz que se le podía ir. En cambio, el Partido Popular, bueno, tampoco tenía mucho que hacer. Yo siempre lo he dicho, que Rajoy se podía haber quedado echándose la siesta, que el resultado iba a ser el mismo. Lo vimos en el debate, él solamente estaba esquivando pelotas. ¿Ana? Yo creo que en este caso, en los dos partidos, parece que se han intercambiado los papeles. El partido del gobierno parece el opositor y el opositor parece que es el gobierno. El Rajoy ayer le vimos en un estado bastante tranquilo y, sin embargo, Rubalcaba parecía el que estaba en el estado de opositor y en ofensiva y en contraataque. Eso me ha llamado bastante la atención y ha cambiado y de alguna manera, pero está en consonancia con esos spots. El spot del PP es tranquilo, suave, animando, positivo. Era el tono del PSOE hace 4 años. Incluso tiene el framing en los anuncios del PSOE. ¿Y a qué te refieres con framing? Framing, el marco, ese marco, digamos, imaginario en el que todos estamos, en el que de alguna manera quieren posicionar a sus electores. El marco socialista tenía un tono muy concreto, positivo. Si recordamos la campaña de ZP con la ceja, optimista, frente a un Aznar, en ese caso cuando en la primera encuentro de ellos dos, que era la persona enfadada, la guerra, todo lo negativo, y ZP tenía todos los digamos aspectos positivos. Y en este caso, igualmente, volvemos a que se han cambiado un poco las tornas. El PP ha tomado buena nota de ello, a un tono positivo, y el PSOE, en este caso, tiene que pelear por esos datos. El PSOE tiene que pelear por lo que él quiere, ¿no? Pelear, sí. Está la heroica, digamos. Sí. ¿Cuál? El propio lema es heroico. Pelea por lo que quieres, los mensajes son heroicos. Se está apelando a la emoción de su base ideológica votante, que está en un desapego absoluto. Entonces está apelando a lo único que puede apelar, que es: te emociono porque soy la izquierda. Hombre, y también apela al movimiento 15M, en parte, ¿no? Es un pequeño guiño, se pelea, igual que también Equo con el Reinicia, UPyD con Toma la Palabra, Izquierda Unida con Rebelate. Todos están haciendo guiños constantes. Sin embargo, ayer en el debate no se mencionó ni una sola vez. Un pequeño guiño hubo al cambio de la reforma de las listas, que fueron... A las listas abiertas. Listas abiertas, lo hizo Rubalcaba. No, por Mariano Rajoy no tiene necesidad de hacerlo, ni lo creo conveniente, ni creo que lo vaya a hacer. ¿Y cómo lo valoráis eso, que no aparezca eso en un debate cuando se ha visto que sí que hay, no quizá la gran mayoría, ¿no?, pero hay una parte de la ciudadanía en la calle exigiendo un cambio en los políticos y que no hayan hecho ninguna mención concreta? Está siendo muy sutil, sí, incluso cuando se menciona. Y sobre todo por lo que decíamos, que los partidos, digamos, grandes, pues tampoco les interesa en este momento electoral una gente tan imprevisible como es una movilización en la calle, como puede ser todo el tejido del 15M. Por lo tanto, una campaña electoral que es absolutamente medida, el minuto, pues evidentemente tampoco quieren ni meter en campaña ni abrir la posibilidad a que surjan cosas que ya conocen, que ya saben cuál es su mensaje y que lo han interiorizado. De hecho, algunos de los partidos, como decías, pues sí que han calado ese mensaje dentro de su programa. Entonces, una vez calado, pues consideran que lo que pueda pasar durante la campaña no es previsible, por lo tanto, solamente puede ir mal para ellos. Exacto. Yo creo que en este caso al PP no le interesa, tampoco lo quieren sus electores, y en el caso del PSOE, si recogiera en ese momento esas propuestas, no resultarían del todo creíbles. De modo que, como dice Alberto, iría un poco en contra. Creo que tendremos que esperar a que haya un congreso, y en ese congreso se empiecen a trabajar nuevas líneas de actuación con este tipo de temas. También resultó muy relevante que un tema que está afectando ahora de lleno, como es el caso de Grecia, o lo que está pasando con la Unión Europea, o las transacciones financieras, tampoco saliera al relieve. Bueno, es de esperar, porque nunca en los debates de este calibre en el tercer bloque suele hablar de política exterior, pero tal y como están las cosas dentro de la Unión Europea, podía haber sido también un tema recurrente. ¿Hablar de Grecia? Hablar de Grecia, sí, hablar de la fiscalidad europea, hablar de las transacciones a la banca, hablar de que todo esto es un mundo global en el cual todo nos afecta y todos partimos de una serie de estar a favor de un sistema bancario, de un sistema de créditos, y que todo funciona no de acuerdo. Muchas veces la gente lo olvida, ¿no?, pero parece que en este mundo los partidos políticos han dejado de tener el peso que tenían, ya que ahora mismo, o los estados mismos y la administración pública, ya que una empresa multinacional puede tener el mismo producto nacional bruto que un estado, y eso la gente lo olvida. Desde luego que es cierto, ¿no?, que en ese debate faltaban muchas cosas de las que hablar, precisamente porque esos debates suelen ser muy herméticos, están milimetrados y cerrados al milímetro. Sin embargo, también lo que tú comentabas es que esa forma de hacer política quizá es la que separa al político del ciudadano y la que refleja que los aparatos políticos actualmente tienen que cambiar, ¿no? La gente lo está pidiendo, lo está exigiendo. Sin embargo, ese cambio está viniendo o va a pasar, o no se da, porque lo saben, igual que lo sabemos todos, ellos también lo saben. Sin embargo, parece que no reaccionan. Pues no lo veo, y si realmente acaba ganando el Partido Popular por mayoría absoluta, ellos se van a ver confirmados por esos votos. Por lo tanto, durante meses han estado diciendo que no, las protestas del 15M no iban con ellos, y no creo que una vez que lleguen al gobierno vayan a hacer caso de esas propuestas. Por lo tanto, deberá de ser la ciudadanía la que tenga que seguir adelante, para que se vayan implantando esas ideas y que nuevamente los otros grupos lo vayan recogiendo también. Y el Partido Socialista, después del 21 de noviembre, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué pensáis? Debería ser, yo creo que es de los grandes en teoría, porque los partidos con menor representación política, lo bueno que tienen es que ya han interiorizado esa nueva forma de hacer política, por lo menos han crecido con ella. Y excepto Izquierda Unida, que está en un punto intermedio, y el Partido Socialista, que no, que necesita hacer el cambio del todo, probablemente O sea, no le va a venir bien el resultado del 20N al Partido Socialista casi en ningún caso, pero a lo mejor a nivel interno sí que le puede, y ya se empieza a ver una movilización de base sobre esa necesidad de romper las estructuras orgánicas que están fallando y que les han separado. O sea, ellos se dan cuenta que la estructura que tienen les ha separado de la ciudadanía y que han llegado tarde a los movimientos sociales cuando normalmente eran los precursores de ellos. Entonces sí que es cierto que son los que necesitan dar el salto, y así como el Partido Popular no lo va a hacer ni le interesa, el Partido Socialista es el último partido de izquierda progresista que tiene unas estructuras separadas de lo que necesita. Sí, yo creo que mis compañeros coincidirán conmigo, tanto Ana como Alberto, que al igual que el 15M ha utilizado el uso de las nuevas tecnologías y la red para llevar a cabo su mensaje y hacer una movilización ciudadana, en un principio lo pudimos ver en las municipales y autonómicas, el Partido Socialista posiblemente llevará la ventaja en el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, los blogs, la subblogosfera progresista, ¿no? Pero creo que estos movimientos sociales, el 15M y otros partidos que actualmente están en el tablero de juego, han sabido llevar mucho más ese mensaje y utilizar las redes y las nuevas tecnologías para acercarse y acordar ese distanciamiento que hay entre la élite política y la ciudadanía, ¿no? Creo que en un principio la ventaja la llevaba el Partido Socialista y se denotó un poco en las campañas autonómicas y municipales, pese a los resultados que tuvieron, y creo que ese es el camino, ¿no? Creo que esta herramienta nos ha demostrado lo que ha sucedido en las revoluciones de los países árabes, creo que esta herramienta nos ha demostrado lo que puede cambiar un simple dato de interfaz tecnológico de la agencia de calificación Moody's en una economía de un país. Creo que las nuevas tecnologías son un referente y creo que son una necesidad para hacer más y mejor democracia. Estoy viendo ahora por Twitter que uno de los temas más votados ahora mismo, bueno, de los que están más hablando ahora mismo, se llama aritmética 20N, supuestamente para acabar con el bipartidismo. ¿Esto podría ser posible? Es tremendamente complicado, porque yo lo estaba viendo y hace falta que todos los votantes de todos los partidos con menor representación de votos se pongan de acuerdo y repartan sus votos de manera ideal al tercer partido. Quiero decir que es algo que en un folio de Excel sale de maravilla, pero luego a la hora de aplicarlo en la vida real es complicadísimo. Y luego también porque no te están pidiendo que votes a un partido que ni siquiera te represente, sino solamente para hacer daño a otro. Hombre, yo creo que si un movimiento, bueno, los movimientos sociales de regeneración de la política, lo que te acaban pidiendo es votan para molestar a otro, a lo mejor se está yendo un poco la idea de cómo debe ser la regeneración democrática, que es vota o crea el partido al que de verdad quieras votar y llévalo hasta donde quieras. Esa sensación de vota para molestar es un poco errónea. Debería de ser transparencia. Lo que tenemos que pedir es transparencia en la clase política y más participación de la ciudadanía, pero no para crear otro sistema difícil, opaco. Volvemos a lo mismo. Sin embargo, una de las cosas que se critica es, estamos hablando de PP y PSOE, y porque criticamos este bipartidismo también. ¿Creéis que finalmente alguien será el valiente que cambie esa ley electoral? Creo que debería hacerse. Creo que debería hacerse porque yo recuerdo, no sé, nosotros lo aprendimos en los libros de historia, en la facultad o lo que sea, ¿no? Cuando los políticos iban a la mitad de las plazas, todavía se sube haciendo la esquina hasta de Hyde Park en Londres, ¿no? Cuando los políticos iban a las plazas y se imbuían de la gente y lo que la gente les decía, había un feedback, había una reciprocidad que se ha perdido. Por eso habla de las nuevas tecnologías para ese feedback y esa reciprocidad del 2.0, ¿no? Entonces yo creo que sí, que va siendo hora de que alguien tome la iniciativa, lleve la bandera, pero no como una bandera de un partido que vaya a conseguir ya con eso movilizar a todos los demás. No, es una bandera que la sugiere la sociedad, debe ser escuchada y debe ser llevada a cabo. Como todo proceso transitorio de un sistema a otro y sobre todo electorales, ahora mismo que ha sido muy reticente hasta la fecha, lleva su proceso, su cambio y su toma de contactos y opinión, ¿no? Todo tiene que ser un proceso pausado, con diálogo y entendimiento. Yo voy a utilizar más la realpolitik. No creo que sea por esa necesidad y que los grandes partidos harán esa reforma para quitar peso a los grupos nacionalistas. Creo que ya ha pasado ese momento constitucional, y ahora estamos en otra sociedad y requiere otra serie de medidas y de apoyos. No, bueno, desde luego que eso es necesario y hay que ser valiente, porque evidentemente perderían esa firmeza, no, esa seguridad que tienen ahora los grandes partidos. Tendrían que arriesgarse, ¿no?, y perderla y seguir haciéndose valer por sus propios medios, no mediante una ley. Bueno, pues con esta última reflexión sobre la ley tenemos que ir terminando. No sé, antes daros las gracias y deciros que esto ha sido un pequeño aperitivo para nosotros. Esperemos que podamos teneros más a menudo aquí. Gracias. Será un placer. Igualmente, para analizar este y otras medidas, nos hemos hemos querido analizar un poquito lo que están haciendo los grandes partidos ahora, el debate muy poquito, porque será en La Persiana donde se profundice esta tarde este tema. Y no sin antes pasar por la Soleada Verde, que viene en 5 minutos y pegando muy fuerte con Lourdes. Sara. Pues nada, la semana que viene mejor, ¿no? Nosotros nos vamos y nada. Que muchas gracias por haber estado ahí. Pues sí, a ver si todavía nos quedan algunos partidos a los que entrevistar, a ver si acceden a hacerlo y terminamos ya con todo esto. Pues sí, así cambiamos un poco de tema también. Pues muchísimas gracias por estar ahí a todos. Un abrazo muy grande, nos vemos el martes que viene aquí en Pan y Circo.